25. Santa María de la Victoria. Vaya a la página 38 del folleto. La explicación comenzará en el exterior, frente a la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Santa María de la Victoria es probablemente uno de los edificios donde mejor se pueden apreciar las esencias del barroco romano. No solo porque es la única iglesia de la ciudad cuyo interior está diseñado enteramente por Carlo Maderno, uno de los mejores arquitectos del barroco italiano, sino también porque contiene el Éxtasis de Santa Teresa, obra maestra de Gian Lorenzo Bernini. La iglesia comenzó a construirse en 1608, y por aquel entonces los titulares del templo, los carmelitas descalzos, querían dedicarla al apóstol San Pablo en recuerdo del pequeño oratorio que había anteriormente en este lugar. Sin embargo, no habían concluido las obras cuando un trascendental acontecimiento hizo que cambiara la advocación de la iglesia. El 8 de noviembre de 1620, en plena Guerra de los 30 años, se libró cerca de Praga la decisiva batalla de la Montaña Blanca, que enfrentó a los ejércitos protestantes y católicos y decidió el futuro de Bohemia. Las tropas católicas se encontraban a punto de caer derrotadas, cuando el capellán del ejército, el carmelita Domingo de Jesús y María, acudió al campo de batalla llevando consigo, colgada al cuello, una pequeña imagen de la Adoración de los Reyes Magos que hoy se venera en esta iglesia. Se trataba de una pequeña tabla, profanada por los protestantes que habían perforado los ojos de todas sus figuras, salvo los del niño Jesús. Cuentan que cuando la imagen llegó al escenario de la batalla, de las cuencas de los ojos comenzaron a brotar rayos de luz que deslumbraron a los adversarios y les hicieron huir, concediendo la victoria al ejército católico. 2 años después, en 1622, los carmelitas decidieron trasladar la milagrosa imagen a esta iglesia para colocarla en el altar mayor y el templo cambió su advocación por la de Santa María de la Victoria. La fachada de esta iglesia, realizada por Giovanni Battista Soria en 1626, se inspira en la vecina iglesia de Santa Susana, a la que haremos una breve referencia al final de esta visita. En el entablamento que separa los dos pisos de esta fachada puede leerse el nombre del cardenal Scipione Borghese, que sufragó los gastos de su construcción a cambio de una valiosa escultura antigua que los carmelitas habían encontrado en el subsuelo de la iglesia durante las labores de cimentación, el famoso hermafrodita expuesto hoy en el Louvre de París. Y sobre las dos grandes volutas del piso superior, vemos el dragón y el águila que figuran en el escudo de armas de la poderosa familia Borghese. Antes de entrar en la iglesia, fíjese un momento en el frontón partido que remata la puerta de ingreso. En su interior puede ver una pequeña representación de la Adoración de los Magos, una referencia a la milagrosa imagen a la que se atribuye la importante victoria. La explicación continuará en el interior. Sitúese en torno al número 2 del plano del folleto. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Carlo Maderno concibió para esta iglesia un interior diáfano propio de la Contrarreforma, con una planta de nave única rodeada de 6 grandes capillas laterales. El pequeño crucero apenas destaca del resto de las capillas y cede todo el protagonismo al ábside del fondo que domina la nave central. Pero la fastuosa ornamentación de frescos, estucos y doraduras que recubre toda la superficie de paredes y bóvedas, extraordinario ejemplo del gusto barroco, fue añadida poco después de la muerte de Maderno. Lo importante aquí no son los detalles particulares, sino la deslumbrante impresión de conjunto. La finalidad de este esplendor, que vemos en tantas iglesias barrocas de la Contrarreforma, es desplegar ante los fascinados ojos del espectador la majestad de lo divino y el triunfo de la Iglesia Universal. Diríjase ahora hacia el altar. Rodeada por una gloria de rayos dorados, nubes y querubines, reconoceremos en el centro la minúscula imagen de Santa María de la Victoria, la tabla profanada que decidió la suerte de la batalla de la Montaña Blanca con los ojos de sus figuras perforados. Desafortunadamente, la imagen se perdió en el incendio que sufrió esta iglesia en 1833 y hoy solo vemos una copia del original. Sobre el retablo, en el fresco que decora el cascarón del ábside, puede ver una representación de la entrada de esta imagen milagrosa en Praga, en 1620, junto con los ejércitos católicos. Fue pintada por Luigi Serra en 1885, durante la importante restauración que sufrió la iglesia tras el incendio. Nos detendremos ahora en el brazo izquierdo del crucero, en la denominada Capilla Cornaro, donde se encuentra la célebre escultura de Bernini, El Éxtasis de Santa Teresa, una de sus obras principales y sin duda el mayor tesoro de esta iglesia. Esta capilla fue construida por Bernini entre 1647 y 1651, siguiendo un encargo del cardenal Federico Cornaro, que deseaba ubicar en este lugar su mausoleo. El cardenal quería además que la capilla, en esta iglesia carmelita, constituyera un homenaje a Santa Teresa de Ávila, la célebre mística española, que había llevado a cabo con tesón inquebrantable la difícil reforma del Carmelo y que había sido canonizada 25 años atrás, en 1622. Santa Teresa está considerada como una de las más altas cimas de la mística de todos los tiempos, y Bernini quiso representarla en uno de sus célebres arrobamientos. La santa flota sobre una nube como si estuviera levitando. Sus miembros cuelgan inertes. Tiene la cabeza echada hacia atrás y la boca entreabierta. Los ojos en blanco y semicerrados, atentos a la visión interior. Jamás hasta este momento había conseguido el arte tal intensidad de expresión en el rostro de una persona, capaz de transmitir toda la fuerza sobrenatural de un arrebato místico. Frente a la santa, un ángel sonriente levanta delicadamente sus ropajes con la mano izquierda, mientras en la derecha sostiene una flecha dorada con la que traspasa su corazón. Bernini reprodujo con fidelidad un episodio concreto que la propia Santa Teresa describe de este modo en el libro de su vida. Veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo, no grande, sino pequeño, hermoso mucho. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay que desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. Bernini se enfrentó al gran desafío de representar en un bloque de mármol esta contradictoria mezcla de placer y dolor, de espiritualidad y sensualidad. Pocos retos podían ser más estimulantes para un artista barroco. La figura sonriente del ángel le sirve precisamente para aportar suavidad y dulzura a una escena que de otro modo nos resultaría excesivamente dramática. Por otro lado, resulta impresionante la habilidad de Bernini para hacer que el blanco mármol parezca encendido en la cara del ángel y extremadamente pálido, casi exangüe, en el rostro de la santa, mientras la nube que sostiene a ambos se torna porosa y evanescente. Magistral es también el tratamiento de los tejidos. Inspirado en la estatuaria griega, Bernini empleó para el ángel la técnica de los paños mojados, que se adhieren delicadamente a la piel, dotando de gran sensualidad a su figura. Por el contrario, retuerce desmesuradamente la áspera estameña del hábito de la santa, en duros y pesados pliegues, para manifestar la profunda agitación de su alma. Con todos estos recursos, Bernini estaba creando un nuevo lenguaje que sería después adoptado por todos los artistas barrocos. Fijémonos ahora en el resto de la capilla, decorada con distintos tipos de mármoles que le dan apariencia de un pequeño tesoro. Toda ella está concebida como si fuera una única y monumental escena en función del tema central. Sobre él, Bernini abrió un óculo por el que penetra la luz natural, que incide directamente en el rostro desfallecido de Santa Teresa y se materializa en brillantes rayos de bronce tras las figuras. En las paredes laterales de la capilla podemos ver a los miembros de la familia Cornaro, que asisten atónitos al éxtasis de la santa, como si se encontraran en el palco de un teatro. Sus retratos fueron realizados por los mejores discípulos de Bernini. Llenos de vida, parecen comentar la insólita escena que se desarrolla ante sus ojos, como si discutieran entre ellos la autenticidad de las experiencias místicas de la santa castellana, cuya canonización, unos años antes, había suscitado una gran polémica. Antes de abandonar la iglesia, en la segunda capilla de la derecha, puede contemplar tres pinturas del dominiquino sobre la vida de San Francisco de Asís, que son las últimas obras romanas del gran pintor barroco. Y en la tercera capilla de la izquierda, un interesante lienzo de Guercino que representa a la Santísima Trinidad. Cuando acabe su visita, sitúese, si lo desea, frente a la iglesia de Santa Susana para recibir una breve explicación de su fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta fachada, realizada por Carlo Maderno en 1603, se convirtió desde el momento mismo de su construcción en una de las más celebradas de Roma y marcó el paso del manierismo a la plena arquitectura barroca. La genialidad de Maderno consistió en emplear elementos característicos de la iglesia del Gesù para componer una portada completamente diferente, llena de vida y movimiento, más acorde con los gustos de la época. La fachada se divide en dos pisos, separados por un poderoso entablamento y decorados por columnas y pilastras. Observe cómo en los extremos del primer piso las pilastras aparecen de una en una, mientras que a medida que avanzamos hacia el centro de la fachada, son reemplazadas primero por una columna y después por columnas pareadas. El esquema se repite en el segundo piso, aunque las columnas del centro han sido reemplazadas por pilastras. Esta disposición consigue crear un movimiento que comienza en el exterior y fluye hacia el centro, dotando a la fachada de una plasticidad casi escultórica. Corona el conjunto un frontón triangular, rematado por una balaustrada de inspiración miguelangelesca, hábilmente diseñada por Maderno para recoger y realzar todo el movimiento de la fachada. La admiración unánime que produjo esta portada fue determinante para la elección de Maderno como arquitecto de la Basílica de San Pedro, donde completó la nave central y realizó la fachada. Fíjese un instante por último en la llamada Fuente del Moisés, construida en 1587 por Domenico Fontana para rematar el acueducto del Acqua Felice, construido por el Papa Sixto V, utilizando en parte los restos de dos antiguos acueductos romanos. Adorna el vano central una colosal estatua de Moisés golpeando la roca de Meribá en el desierto, de la que hace surgir el agua para que beba su pueblo sediento. La imagen muestra un claro anacronismo al incluir bajo el brazo las tablas de la ley, que todavía no le habían sido entregadas al profeta. La estatua, tan distante de la egregia figura realizada en ese mismo siglo por Miguel Ángel, nunca fue bien vista por los romanos, que llegaron a bautizarla como el Moisés ridículo.